Bueno, aquí estamos en DF el 3 de mayo y aquí estamos con Marta Pérez Pineda, originaria de San Francisco Acuescomac y pertenezco al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, México. ¿Y por qué estamos aquí en frente del PRR? Hoy, 3 de mayo de 2011, se cumplen 5 años de la salvaje represión que vivimos en nuestro pueblo. Precisamente, un 3 de mayo del año de 2006, en nuestro pueblo ingresaron más de 3.500 elementos de policía militarizada bajo las órdenes del gobernador Enrique Peña Nieto con la finalidad de reprimir a la organización que habíamos mantenido en el pueblo a raíz de la imposición de un proyecto aeroportuario en 2001 y que con la organización del pueblo logramos derrotar ese intento de despojo. Incluso se derogó el decreto de expropiación. Bajo ese triunfo, nosotros continuamos organizados con las luchas sociales del país. Sin embargo, el gobierno, esta organización con la que habíamos demostrado que sí se puede derrotar al gobierno, que sí se puede derrotar al neoliberalismo y a sus intereses comerciales, esto lo vio el gobierno como una amenaza a sus intereses y pues tramó esta venganza en el 3 y 4 de mayo de 2006, en la cual entraron los policías, allanaron nuestros hogares, hubo detenciones arbitrarias, hubo tortura, detuvieron a más de 200 personas y en esa ocasión a las mujeres que fueron detenidas y que ya estaban bajo resguardo de los policías, fueron violadas y torturadas sexualmente. Por eso, a 5 años de esta impunidad, venimos denunciando y cada año se ha hecho esta denuncia ante la PGR y ha habido total silencio. Actualmente está como titular de la PGR Marisela Morales, una mujer, y le exigimos a ella que en su calidad de mujer y por la lucha que tenemos todas las mujeres en este país, que ponga un alto a esta impunidad. Sabemos que pedirle esto a una titular de la PGR, pues es un sueño. Lo hacemos porque es nuestro deber como ciudadanas mexicanas exigirle a las autoridades que pongan un alto a esta violencia y a esta impunidad. Sin embargo, sabemos que su respuesta va a ser solamente silencio e indiferencia. Por eso estamos acudiendo a instancias internacionales y a través de este medio que va a llegar a todos ustedes en otros países, pues les damos este mensaje de que aquí en México, como mujeres, estamos luchando por la defensa de nuestros derechos a participar en la vida social de nuestro país. Ya hemos experimentado lo que es la violencia sexual, lo que es el encarcelamiento, porque nuestros compañeros fueron sentenciados a más de 100 años de prisión. Sin embargo, como mujeres, emprendimos una lucha y logramos su libertad. Pero también queremos que se nos respete, que tengamos la libertad de salir a las calles, al trabajo, al paseo y a la lucha social. Por esta razón y por estos derechos que merecemos todas las mujeres y que se nos está negando no solo en nuestro país, sabemos que en muchos países, como en Irak, las mujeres también son usadas como botín de guerra. Es una lucha que tenemos que emprender todas las mujeres para poner un alto a esta violencia de Estado, una violencia que genera no solamente las autoridades, sino las transnacionales que están detrás de estos intereses de los gobernantes. Por eso, como sociedad de mujeres, tenemos una tarea muy importante de no descansar hasta que aquí y en todos los países sea respetada nuestra voz, nuestro derecho a ser actoras políticas, a ser actoras sociales. Quizá esté mal dicho esta palabra porque generalmente se dice actor político, actor social, pero hoy yo digo actora política, actora social, porque en eso nos hemos convertido a raíz de que empezamos a defender a nuestro territorio y nuestra tierra. Pues mando este mensaje y este caluroso y cálido y cariñoso saludo a todas las mujeres, y yo sé que tenemos una fuerza muy importante, que podemos transformar nuestra sensibilidad femenina en una fuerza muy impresionante que puede derrotar a los poderes económicos más elevados, porque esos poderes económicos se están cimentando en sangre, en violencia, en muerte y en mentiras. Y nuestra sensibilidad femenina puede ser mucho más poderosa que todo eso. Por eso creo que podemos triunfar. Y una última pregunta. ¿Cómo has visto la transformación del pueblo tras de eso? Como tras de toda la lucha de 2001 y de 2006, ¿cómo han sido como la gente se involucra o como la gente se junta? ¿Ha sido una transformación impresionante? Sí. Sí, la transformación es notoria. Antes éramos un pueblo pasivo, sí, muy pacífico y muy feliz hasta cierto punto, porque disfrutábamos de la paz de nuestro territorio. Pero al llegar a esta violencia nos hizo despertar a que estábamos viviendo una época histórica donde el neoliberalismo transgrede todas las fronteras, todos los valores, agrede la misma dignidad humana. Entonces, este despertar que hemos vivido en Atenco nos ha transformado a hombres y a mujeres en ser activistas. Antes a lo mejor un compañero era campesino, obrero, estudiante, alguna compañera era universitaria, profesionista, ama de casa, y ahora nos hemos conjuntado en una sola voz. Ahora somos activistas, somos luchadoras sociales, somos la voz de nuestros pueblos, somos una voz y pies que no se callan, pies que caminan de un lado a otro y que nos manifestamos en cualquier lugar. Hemos aprendido que el tomar las calles es nuestro derecho, porque el gobierno, a través de la militarización de nuestro país, se empeña en cerrar todos los espacios. Sin embargo, ahora mujeres y hombres activistas sociales tenemos que adueñarnos de las calles. Esa es la transformación que hemos vivido. Por otro lado, también quiero decirte que sí, también hay miedo. Yo he podido percibir el miedo en hombres y en mujeres, porque saben que participar en la lucha social es correr muchos riesgos, incluso no solamente de ser perseguida, de ser encarcelada, de ser violada, sino puede ser asesinada, puede ser asesinado. Sin embargo, ya cuando se miden estos riesgos, somos menos. Puede haber muchos luchadores sociales, muchas activistas, pero cuando se ven los riesgos, los peligros, muchos se detienen porque tienen hijos, porque tienen familia, porque quieren cuidar un trabajo. Entonces somos quizá menos, pero personas que tenemos conciencia, y a veces basta una sola persona con conciencia para derrotar un sistema. Y en este caso somos muchos mexicanos, muchas mexicanas que estamos en las calles y que vamos a marchar este 4 de mayo desde Atenco en una caravana hacia la Ciudad de México, en ese adueñarnos de las calles, en manifestarnos, en la denuncia, pero también anunciar que estamos de pie. Y también a nivel internacional hay muchas manifestaciones por Atenco y por la justicia para las mujeres violadas y torturadas en Atenco. También el 8 de mayo estaremos marchando en esta lucha del silencio en nuestro país. Acompañaremos al poeta Sicilia, por que su hijo fue asesinado también, una víctima más de esta guerra sucia del gobierno, de esta guerra mentirosa del gobierno. Estaremos aquí también en las calles. Es el tiempo en que los pueblos tenemos que salir y manifestarnos. No tenemos que bajar la cabeza, ni tenemos que callar nuestra voz, tenemos que levantar. Aunque esta marcha va a ser del silencio, eso va a ser el grito de México. El silencio que le dice a la autoridad, te estamos de pie, te estamos mirando, y si no respondes al llamado de justicia al que estás obligado, entonces tienes que quitarte de allí. Tienen que ser otras personas que tomen ese lugar. Porque estamos denunciando también que Enrique Peña Nieto aspira a ser presidente de la República Mexicana, y aquí, a quienes nos están escuchando en todo el mundo, les decimos que no vamos a permitir que un violador, que un torturador, que un represor como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón Hinojosa, que Peña Nieto tome el poder. No es posible que un violador llegue a ser presidente de la República. Gracias. ¿Y para ustedes qué significa justicia? Porque yo sé en muchos de estos casos la gente dice que no es bastante, pero solo para castigar los responsables. Eso es parte de la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia para ustedes? Bueno, justicia habla de equilibrio, habla de equidad, habla de igualdad. Y estamos en un país en el que no hay equilibrio de las fuerzas, no hay igualdad, los derechos no son iguales para todos, somos marginados en nuestro propio país. Entonces, para nosotros justicia parte primero de lograr ese equilibrio, que los derechos sean para todos, pero también como justicia. Y partiendo de que justicia es darle a cada uno lo que le corresponde a los responsables de represión, a los responsables de tanta violencia en nuestro país, lo que les corresponde es la cárcel. No deben estar en las calles personas como ellos, que han demostrado a través del tiempo que están ahí adueñándose de un poder persiguiendo intereses no solo personales, sino intereses de los grandes poderes económicos. Entonces ellos, los grandes poderes económicos, los grandes empresarios de estas transnacionales y los mandatarios y los gobernantes y los que aspiran a estos gobiernos y que solamente han reprimido al pueblo, ellos deben ser encarcelados. No deben estar en las calles. En las calles debe estar la justicia que viene del pueblo. Para nosotros eso es justicia. Bueno, muchísimas gracias.